un remanente de demora, lo mismo ocurre sobre las principales autopistas urbanas que se cargan ya en este horario, lo mismo sobre General Paz, y mientras tanto vamos a reportar un accidente sobre Panamericana que se produjo a la altura del kilómetro 19, esto sería en Tames. Chocaron en este caso un auto, una moto, hay una persona herida y reducción con dos carriles cortados sentido hacia el norte. Los puentes de la zona sur, por último, al igual que el camino Parque del Buen Aire, sin mayores complicaciones. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reporta Jorgelina Llano. El tiempo. En Perito Moreno, Santa Cruz, la temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 50%, cielo algo nublado. Buenos Aires, temperatura 33 grados 2 décimas, humedad 29%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Falleció Iván Heim, su secretario de Comercio Exterior, una persona muy joven. Se habla de un suicidio ocurrido durante la cumbre del Mercosur en Uruguay. Este programa estaba dedicado a la vida de un joven, jovencísimo, militante del campo nacional y popular, que en estos años ha gestionado varias áreas de la administración pública, lo ha hecho con eficiencia. Y lamentamos y acompañamos a todos sus compañeros y a toda su familia en estas horas de dolor. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marco Cittadini. El País al Día. Pedro Brieger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Acá comienza Mañana es Hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo en esto, cuento con un equipo realmente de lujo que como todas las tardes comienzo a presentar de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz. ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes. Bueno, vamos a contar algunos de los otros temas del día. Sin duda uno tiene que ver con Cablevisión y esta intervención que dispuso la justicia, el juez federal número uno de la provincia de Mendoza, el doctor Walter Bento, hizo una orden para que sea intervenida y nombró a un interventor en la empresa Cablevisión. Vamos a estar profundizando en un ratito esta información. Lo que estaba haciendo el juez Walter Bento es subrogar el juzgado de la jueza Olga Pura de Arrabal, que es la otra jueza mendocina, que seguramente los oyentes recuerdan su nombre. Ella pertenece al juzgado número 2 y es la jueza que, lo contábamos el otro día, fue que la que convalidó la presentación del diputado Enrique Tomás contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso fue la confusión a lo largo de todo el día. El que tomó la decisión es el juez Walter Bento, el otro juez federal provincial, que estaba subrogando su juzgado. Eso por un lado. Por otro, la Secretaría de Derechos Humanos presentó en la causa Papel Prensa un pedido inmediato de indagatoria a los directivos de Clarín y La Nación. Lo hizo así la Secretaría ante el juzgado del juez Julián Ercolini. Otro de los temas para la tarde. Muchas gracias. Y ahora sí, presento al señor Carlos Unanoje. Gracias, Roberto. Hola, compañeros. Algunas actividades con hora de vencimiento. La Academia, en este caso es día de vencimiento, la Academia del Folclore Argentino lanzó la convocatoria al tercer certamen de canciones folclóricas inéditas. ¿Se le animan ustedes a zambas? Sí. Chacareras. También. Me encantan las chacareras. Vicente, ¿te le animás a gatos? ¿Gatos? ¿De qué tipo? Bailaba cuando pibe en el colegio. Ajá. Bailaba el gato. ¡Miau! Bien. ¡Miau! Bueno, y también auspicia la FM Folclórica de Nacional. ¿Qué era? Este concurso. 98.7. Hasta el 1 de febrero, máximo 2 obras por creador y se pueden entregar en Sadaic, que queda en la Valle 1547. Y a las 19 de hoy, en el Centro Cultural Padre Mujica, en la avenida Hipólito Yrigoyen 7923, en Banfield, en la localidad de Banfield, expone Pablo Calat, el fotógrafo Pablo Calat, la muestra 20 de diciembre 2001-2011. Estará abierta hasta el 20 de enero. Y si ustedes pasan por la Plaza del Congreso o la Plaza de Mayo, allí la ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos, ha instalado unas impresionantes gigantografías que dan cuenta, en términos gráficos, de lo que fueron aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre en toda la ciudad de Buenos Aires, la violencia de esos días. La verdad, yo acabo de estar, a pesar del sol y del calor, y realmente es una visita que se merece la memoria. Tal cual, Carlos. Bueno, y ahora sí presento, si te parece a vos, Carlitos, ¿le damos paso o no le damos paso? A esta mujer que siempre viene al borde del sofocón. Al borde. Cuando no, dentro del sofocón, ya. Hoy me peleé. Faltaba esa pelea. Hoy me peleé. ¿Con quién? A ver, Lucía Capocho, ¿con quién te peleaste hoy? Me peleé con dos motoqueros. ¡No! Sí. ¿Dos motoqueros calle montoneros? Ojo, no, no serían los motochorros de Macri, ¿no? No. A ver, yo no soy una chica, una mujer, una señora que discrimina a los motoqueros. No, para mí el motoquero es el laburante, el señor laburante motoquero. Es el motochorro. Bien. Pero son re maleducados, Roberto. Me pareció todo que iba a decir yo esto. Yo quise sí evitar que uno de ellos cometiera una infracción y recibí pilas de insultos. Pero no solo eso, sino que trató de evitar de cuidarle la vida. Además, y trato de... Yo miré, lo único que le dije al sujeto, porque yo me había bajado un taxi a mitad de cuadra, pero bien, porque estaba el semáforo, el taxista iba a doblar y me dejó ahí. Antes de abrir la puerta veo que hay dos motoqueros... ¡Oh! ¿Que la querían pisar a usted? No, que se pusieron nerviosos porque se abrió la puerta y ellos querían pasar por ahí. Había 30 centímetros entre el cordón y el auto, Roberto. Y yo sabía que me iba a pelear. Yo no. Cuando usted sabe que se baja de un lugar y dice... Me pasa. Acaba a haber caos. Sí. Me bajo, sigo caminando y el motoquero se intenta poner donde está el colectivo. No. Y yo le digo, guarda, porque un día te van a llevar puesto. Y me dijo de todo. Uno claro, de los insultos. Que te bajás, no lo voy a decir al aire. Dice, vos que te bajás a mitad de cuadra. Digo, pero yo tengo derecho. Claro. Me insultó, Roberto. No. Me dijo de todo. No me quedé atrás, ¿eh? Mi insulto llegó hasta la abuela. Ah, la abuela. Pero hago un llamado a la reflexión, chicos. Por favor, no se metan ahí entre el cordón y los autos. No apuren a la gente, respeten las señales de tránsito. Tengamos piedad por todos, por los otros y por nosotros mismos, ¿no? Para esta fiesta, para ya está. La gente, viste que al final de año se pone loca. Bueno, así vamos es. A entrar en todos los lugares comunes, dejemos. Pero entremos en los lugares comunes. No, yo voy a hablar de cosas varias. A ver, ¿cuáles? Hombres, mujeres. ¿Sabe usted que existe un gen del compromiso, Roberto? No, basta. Y voy a hablar de una grande que se nos fue, pero sí. Ella es una excusa, es Cesaria Évora, que es una grande de Cabo Verde, esta musiquera sensacional que se nos fue hace poco. Y voy a aprovechar y hablar de los caboverdianos en la Argentina. Me parece muy bien, Lucía Capozzo. Y espero que se recupere este incidente callejero que la puso al borde del colapso. Ahora tengo que presentar, si usted me permite, ¿no? Al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana soy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Aquí estamos, siguiendo de cerca la información deportiva. Lo cierto es que el Cholo se fue para Madrid sigilosamente y en la madrugada dejó a la academia cuando parecía todo dado para que siga siendo... ¿Cómo? ¿Qué va a hacer Ulanovsky ahora? Estoy a la expectativa. Está preocupado. Carlos Ulanovsky me dijo que el Coco no. El Coco no le gusta. A él en particular. O no le gusta mucho. No le gusta demasiado. Eso que es un ídolo de la academia. No, pero yo prefería algunos otros que recién Vergara y Perfumo, que bueno, son gente muy conocedora, me los tiraron abajo completamente. ¿A quién? No voy a decir. Ah, bueno, pero ¿y Bianchi también se lo va a tirar abajo si llegan a hablar con Bianchi? No. No, Bianchi. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sería? El que sí dijo que sí es Falcioni, que los hinchas de Boca estaban ahí. Cortando clavos, Falcioni finalmente arregló su continuidad en Boca hace instantes no más. ¿Qué te parece si vuelve el loco Abreu a San Lorenzo? Mira, me parece bárbaro. Bueno, tenelo en cuenta que por ahí el loco vuelve a ponerse la de San Lorenzo de Almagro. Vamos a estar hablando del mercado de pases, del movimiento de técnicos y de jugadores. Hoy presentaron a la dupla técnica que va a llevar adelante al equipo de Copa Davis en el 2012, Jaite y Zabaleta. Y atención, porque esta noche se entregan los premios Olimpia, un premio muy tradicional del deporte que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. Todas las papeletas, como se dice en España, todas las papeletas dicen que Messi sería premiado como la Olimpia de Oro, lo cual sería muy significativo porque por primera vez Lionel Messi es considerado para el Olimpia de Oro, teniendo presente que en la actualidad es el mejor futbolista del mundo y que ya está entre los más grandes de la historia. Muchas gracias, Javier. Y si la radio tiene una voz, es la voz de Alicia Cuniverti. Hola, Cuni. ¿Cómo andan ustedes? Hola, Roberto. Vamos directamente con los teléfonos. Dale. 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores. Para oyentes de provincia, 0810-222-0870 y nuestro Facebook. Mañana es hoy. ¿Nos vamos a vender algo? Vamos, que después venimos. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. A toda hora. Pública. La radio pública. 6:00 p.m. 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Mi nombre es Bárbara y quiero en este 2012 ver crecer a mi hijo con salud y en un clima de amor. Feliz año. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Seis y 20 de la tarde, esto es Mañana Soy, vamos a estar hasta las 8 aquí en la radio pública. Y bueno, empieza a ver las primeras repercusiones de la muerte de Iván Hein. A ver, saludos a su familia de parte de Facundo Moyano, de parte de Diego Santilli. Bueno, buena parte de la actividad política general saluda a la familia y manda sus respetos. Roberto, a los compañeros de Radio Nacional, también queremos expresarnos porque él trabajó en esta casa durante bastante tiempo, sobre todo aquellos que lo tuvimos como compañero en FM Faro, así que también un gran abrazo. Incluso Eric Calcaño, que es uno, Roberto, de los que expresa su pésame, también trabajó acá con él, en esta misma radio, compartieron un programa. Yo tuve también la oportunidad alguna vez de cruzarme con él. Era un tipo que se lo veía muy apasionado por lo que hacía, increíblemente capaz, inteligente, buena onda, preocupado por todo lo que pasaba en el país. Eso nos cuentan también sus compañeros de la Cámpora. Están todos muy consternados, digamos. Nadie sabía que él estuviera atravesando una situación como para tener un nivel de depresión tal como puede tener una persona que toma esta decisión, si es que efectivamente es esto es lo que se supone que pasó, porque por el momento no hay confirmación oficial de que haya sido un suicidio, aunque todo indica que fue así. Tenía nada más que 34 años, acababa de cumplirlos el 29 de noviembre del 77, había sido su fecha de nacimiento. Su página de Facebook está repleta hoy de saludos de un montón de personas que lo conocían por la militancia. Hacía mucho que militaba en la Cámpora, había pertenecido también a la agrupación Tontos pero no tanto, que integraba con otros de los chicos que hoy están también trabajando y militando en la Cámpora. Trabajó como presidente de la Corporación Puerto Madero, tuvo un cargo muy importante ahí siendo muy joven, era representante del Estado en Aluar, otro cargo de gran importancia a partir de que el Estado decidió poner a sus representantes en función de las acciones que tenía, y ahora, como vos decías, había sido nombrado subsecretario de Comercio Exterior detrás del cargo que encabeza ahora Beatriz Paglieri en esa secretaría dentro del Ministerio de Economía. En realidad, su situación iba cada vez mejor, él tenía un gran respaldo dentro de la estructura del Ministerio de Economía sobre sus tareas y su modo de ver la economía, pero bueno, evidentemente hay partes de la vida privada que no conocemos ni nos interesa conocer, ¿no? Simplemente nos sorprende a todos los que hace poquito, yo me lo crucé cuando estuve en 678, por ejemplo, que fue una de sus últimas apariciones públicas. Sí, se lo veía con frecuencia. Con mucha frecuencia, sí, era muy consultado, además. Con mucha claridad. Sí. Con mucho conocimiento. Sí, la verdad es que sí. Bueno, un abrazo a su familia, a sus compañeros de militancia que seguramente lo van a extrañar mucho. A ver, también para que tengamos medida de la pérdida, fue uno de los mencionados, incluso analizados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para suceder a Amado Boudou en el Ministerio de Economía. Digo, muy joven y también muy capaz de la generación de Axel Kicillof, ¿no? Que es el actual viceministro de Economía. Y bueno, las razones obviamente no se saben, no se sabe si ha dejado algo escrito. Por supuesto que cuando esto sucede estamos hablando de cuestiones muy personales, ¿no? Pero también es cierto, y esto es información de último momento, la presidenta ha decidido regresar de urgencia desde Montevideo. Ha tenido un percance ella también, ¿no? En términos de un bajón de presión y esas cosas que suelen pasar, conmovida por la noticia, justo en el día en que la presidenta fue nombrada también presidenta del Mercosur, ¿no? Un día muy importante a nivel institucional, en términos regionales, un poco empañado por esta circunstancia, que hace a las cosas de la vida, que hace a las cosas de esas decisiones fatales que toman algunas personas. Me parece que en este caso puntual, aquellos que quieran ver o buscar algún tipo de cuestión política, explicación política, me parece que no, me parece que esto es una cuestión estrictamente personal que no podemos analizar porque no conocemos los pormenores, ¿no? Los detalles, sabíamos mucho de su vida pública, pero no sabíamos de su vida privada, claro, ¿no? Claro, claro. Esto tiene mucho que ver con cualquier persona que esté en la administración, en la gestión estatal y que tienen de alguna manera, como él ha tenido destacados pasajes, tanto por la televisión como por la radio, defendiendo medidas sustanciales, fundamentales del modelo económico y social del kirchnerismo. Pero bueno, con las horas seguramente aparecerán algunos detalles. En este momento nosotros tenemos, y esto nos va a permitir desentrañar algo de lo que ha sucedido en Montevideo, a Marcos Citadini, nuestro compañero en línea, a quien le vamos a preguntar. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo te va? Bueno, la verdad es que no salimos acá del asombro, a pesar de que ya han pasado 3 horas de que nos enteramos de la noticia del fallecimiento de Iván Haim. Fue a las 3 de la tarde que bueno, comenzó a correr el rumor, y luego Leonardo Galante, que es integrante de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia Uruguaya, nos confirmó que quien había aparecido muerto en una pieza, en una habitación del Hotel Radisson, allí en pleno centro de Montevideo, era Iván Haim, el subsecretario de Comercio Exterior. Desde ahí, bueno, la verdad es que uno ha ido tratando de recabar la mayor cantidad de información en relación con lo que está pasando con la investigación acerca de su muerte y también con lo que está pasando aquí en el edificio del Mercosur. Hay varias cosas para aclarar. La primera es que es cierto que entró un colaborador de la Presidenta de la Nación en el momento que estaba reunida con sus pares en forma privada, le anunció la noticia y la Presidenta de la Nación se apartó para reunirse justamente con sus allegados y tratar de, bueno, asimilar el impacto de lo que acababa de informársele. No se descompensó, como se dice en algunos portales de Internet, esto no sucedió. Lo que sí pasó es que le produjo un profundo impacto. Una conmoción, digamos, grande. Y una conmoción, un tremendo dolor, porque entiendo que tenía mucho afecto por Iván Hein, y obviamente que esto es una noticia muy dolorosa para ella. Esto es un punto a aclarar porque... Claro. Acá había llegado, yo recién comenté, un bajón de presión o algo por el estilo, bueno, pero está bueno que vos lo precises. Sí, en realidad yo he hablado con más de una fuente de Presidencia y de Cancillería que niegan esto, que dicen bien que esto no sucedió. Lo que sí pasó es el dolor que cualquiera puede sentir cuando alguien que está cerca en el afecto y que además, bueno, están encarando una situación profundamente política juntos, bueno, ha tomado esta determinación. En relación con eso, lo que tenemos que decir es que la Presidenta nunca se retiró del edificio del Mercosur, que más allá de tomarse un tiempo para asimilar esta noticia que mencionábamos, estuvo siempre en el edificio y que luego volvió a sus reuniones de trabajo. Está en este momento desde hace una hora y pico, me lo acaban de confirmar la gente de Presidencia, está trabajando con sus pares en una reunión que luego va a extenderse a un plenario con todos los integrantes del Mercosur y sus colaboradores. O sea que las actividades, más allá de que algunas se suspendieron, como por ejemplo la foto, la tradicional foto de los jefes de Estado, que se iba a hacer justo en el momento en el que se conoció esta noticia, bueno, eso se suspendió y yo creo que se suspendió definitivamente, no va a hacerse la foto. Más allá de esta actividad y alguna otra, hay una conferencia de prensa prevista que no sabemos si finalmente se va a realizar, pero las actividades que tienen que ver con las negociaciones que se están dando aquí, políticas, económicas, han continuado con la Presidenta de la Nación, con la Jefa de Estado Argentina, en presencia, ¿no? Esto es otro dato importante a tener en cuenta. O sea, desmentimos entonces que Cristina esté volviendo de urgencia a Buenos Aires. Está aquí, hace 10 minutos llamé por teléfono, porque obviamente que estamos en el área de prensa y la gente de Presidencia está allí colaborando con la Presidenta. Hablé hace 10 minutos y me dicen, no, está en la reunión de presidentes con todos ellos y ahora van a participar del plenario en un ratito. Esto es así. Te digo porque acá el diario Infobae dice, la Presidenta pidió asistencia médica y podría adelantar su regreso al país. Claro, pero no. ¿No? Bueno, digo, refiriendo verdad, en realidad citando a medios uruguayos, por eso te sí, digo. Sí, la verdad es que eso, es mentira, básicamente es mentira. Bien. Está aquí la Presidenta y difícilmente adelante su viaje, tal vez un par de horas en todo caso, pero no más que eso, porque está dándose todo más o menos como se preveía. Obviamente que hay que tener en cuenta que esta noticia ha cambiado algún plan, pero más que nada estos que yo mencionaba. Y después está la información que está vinculada a la pesquisa de qué es lo que sucedió con Iván Hein allí en el Hotel Radisson. Uh-huh. Hay un juez que está siguiendo la causa, que se llama Homero da Costa, es un juez uruguayo, obviamente, que está a cargo de la Policía Judicial, que son quienes están realizando la investigación. A algunos colegas que estaban allí en el Hotel Radisson, a la salida de su trabajo en el lugar, les dijo que todo indica que lo de Iván Hein fue un suicidio, ¿sí? Lo dice un juez, por eso lo estamos citando, más allá de que lo dijo de esta manera, y no dijo más que eso. Bien. Pero en todo caso es una información que me parece que es pertinente mencionar, porque también he leído por allí, por los portales, algunas elucubraciones que me parece que no tienen nada que ver con lo que está pasando aquí. Hay que tener cierto respeto también por la figura de Iván Hein, por su persona y por lo que ha pasado aquí, que obviamente es dramático, pero no deja de ser algo personal, ¿no? Tal cual. Marcos, nos tenemos que ir ahora a las noticias, hacemos otra entradita después, ¿te parece? Para redondear. Cuando les parezca. Reunión de Mercosur, y bueno, gracias por bueno, este detalle informativo. Dale. Dale, en un ratito, si querés, hablamos un poco también, es difícil hacerlo, pero hablamos un poco de lo político, porque acá hay muchas cuestiones que están en juego. Bueno, veremos cómo también podemos darle dimensión a eso. Abrazo, amigo, nos vamos a las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados, 2 décimas, humedad 29%. Alberto Sileón intentará cerrar el acuerdo salarial 2012 con los docentes a principios de febrero. El ministro de Educación señaló que quiere alcanzar el entendimiento para que las provincias tengan margen para poder continuar las negociaciones con los maestros. El funcionario confirmó que la cartera que conduce mantendrá la ayuda financiera a las 11 provincias más necesitadas para que puedan abonar los aumentos salariales que acuerde la paritaria docente. Principales papeles del mercado bursátil local cerraron su operatoria en alza. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires culminó la jornada con tendencia alcista. El Merval mostró un incremento de 1,7%. El índice Dow Jones de Nueva York mejoró 1,5% y el Bovespa de San Pablo registró una mejora del 2,8%. El valor del dólar en la plaza local culminó estable. El dólar se ubicó en 4 pesos con 27 para la compra, 4,31 para la venta y el euro cerró con tendencia alcista en 5 pesos con 49 para la compra y 5,61 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 32 grados 2 décimas, humedad 29%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Don Carlos Ulanowski. Bueno, les quiero hablar sobre las huellas que el 19 y 20 de diciembre de 2001 dejaron en la cultura. Libros, imágenes, sonidos, reflexiones, enorme cantidad de tesis universitarias sobre aquellos hechos que seguramente de algo servirán, infinitas repercusiones en el extranjero. La mejor crónica de los sucesos de los que se cumplen 10 años la leí en estos días en Hecho en Buenos Aires, miren ustedes. Allí, firmada por María Mancilla y apelando al archivo de la revista que justamente cumplió 10 años, se habla del trueque, que en su momento también salvó vidas al punto que se lo llamó la Cruz Roja Económica. Hace poco desde Grecia, castigada por una crisis similar a la muestra de hace 10 años, preguntaron por el trueque, por el sistema del trueque para aplicarlo allá. Bueno, de aquellos años, de piqueteros carajo, como se cantaba, al que se vayan todos, según el semiólogo Oscar Steinberg, esta fue una frase asumida por quienes creían que los culpables eran otros. Bueno, es una interpretación de Oscar Steinberg. De piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. A los indignados que ahora rodean Wall Street o la plaza principal de Madrid. Muchos, por ejemplo, piensan que la lucha contra las pasteras en su momento tuvo su origen en las luchas del 2001. De entonces a hoy se naturalizaron expresiones como asambleas, cartoneros, se llegó a escuchar la consigna todos somos cartoneros, vecinos autoconvocados, fábricas recuperadas. Por ejemplo, Sanón acaba de festejar sus primeros 10 años en esa condición y ya con expropiación legalmente autorizada a favor de los trabajadores. Otros términos, economía solidaria, comercio justo, o sea, nuevas maneras de manejarse con la compraventa, con la producción, con el dinero. Por ejemplo, hubo un proyecto llamado Venus que encabezó Roberto Jacobi y Kiwi Sainz, en donde incluso proponían una nueva manera de manejar el dinero. El dinero en ese mundo, en ese micromundo, se llamaba Venus, ¿no? El 2001 quedó como acepción de lo trágico, de la desdicha, de lo perdido. Se dice 2001 y ya se remite a eso. Proyectos culturales que surgieron de la crisis desesperante y la enfrentaron, por ejemplo, la fábrica recuperada IMPA de Ojalata como lugar de espectáculos y de arte. Tiene una sala que se llama Nora Cortiñas, que es una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. La editorial Eloísa Cartonera, que lidera Washington Cucurto, que en sus ediciones utiliza papel reciclado, textos fotocopiados pegados a mano, tapas de cartón encontrado en la calle, y ya tiene editados más de 200 títulos. No, ayer, ¿sabés qué? Hablábamos, lo habrás escuchado, a la gente de Bruckmann, ¿no? Con Celia, que también, digo, Bruckmann, una reconocidísima marca, ¿no? De hace muchos años, que de golpe los patrones huyeron y ellos recomponieron la fábrica, la pusieron en funcionamiento y hoy son proveedores de Austral, de Aerolíneas, del Ministerio de Desarrollo Social y han recuperado no solamente el funcionamiento de la fábrica, sino la dignidad como trabajadores. ¿Cuántos de esos valores también nos permitieron reconstruir la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Hubo documentales, por ejemplo, sobre las principales fábricas recuperadas, sobre Bruckmann, sobre Grisinópolis, sobre Sanón. El auge de los elencos de teatro vecinales o comunitarios, rubro en el que los de Catalina Sur en La Boca y de Barracas hicieron punta. El fenómeno de la creación de salas teatrales en las casas de los directores o artistas. Fueron pioneros ahí Brisky con su teatro Calibán y Claudio Tolcachir con su teatro Timbre 4 ahí en la calle Boedo. Y por supuesto, más de un centenar de libros, crónicas, relatos, ficciones, investigaciones, biografías, absolutamente todos vigentes. ¿De qué habla este fenómeno? Habla del fenómeno de la resistencia, un fenómeno resumido en este tema musical. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, efectivamente, yo creo que esa suma de resistencia y creatividad es lo que nos viene salvando. Bueno, era el Resistiré del dúo Dinámico, que hemos escuchado tanto tiempo y que estábamos acá tarareando. El dúo Dinámico, Resistiré, Carlitos. Sí. Cuando el mundo pierda toda magia. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Comienza espacio publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresa a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la mediateca, recitales del auditorio, informes de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 39 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519. O acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Nacional. Soy Rodolfo Ramírez de Radio Nacional La Quiaca y mi deseo es estar juntos en el 2012 creciendo como ahora. Felices fiestas, Nacional, la radio pública. Seis y 41 esta mañana, soy hasta las 8 de la noche en la radio pública. No saben cómo la tenemos a Lucía Capozzo con el tema del motoquero. Está indignada. Está no solamente indignada, no se puede dejar la situación. Ya está, desprendete. Pero quieren que usted se sienta culpable. No te sientas culpable. Yo respeto a los trabajadores con moto, los respeto totalmente, pero que no sean maleducados, que no pongan en riesgo su vida, bueno, la vida de los demás. Ya basta, ya pasó, es la radio ya esto. Todos los motoqueros que fueron los que hicieron el 20. 19 y 20. La Armada Motorizada. Del pueblo argentino, resistiendo a la policía y a la montada. Ahora lo va a defender, va a hablar. Está bien, pero una situación de caos institucional, muchachos, rompan todo. Perdón, no quise decir eso. No, sonó insurreccionalista, desubicado. No, digo, rompan el molde, está muy bien, pero no en épocas de serenidad institucional. Mire, los que estaban sacados, pero sacados. Yo no, la verdad que la situación no entendiera. Los empleados de Cablevisión que resistieron una orden judicial de un juez de Mendoza que intervino la empresa Cablevisión. ¿Se acuerdan Cablevisión, no? La empresa que le cobra más de los 109 pesos que toda la Secretaría de Comercio Interior, que hace lo que quiere con la programación, que pone los canales que quiere al aire, que no pone paca acá, paca, que si te pone paca paca te saca lo otro, que si te pone la CNN no te pone. Bueno, parece que hoy se enojaron los empleados de Cablevisión y le cantaban, ¿no?, a la gendarmería y al juez. La ley es la ley, te gusta, no te gusta. Y en este caso hay un juez, es la justicia la que decidió la medida de intervenir la empresa. Básicamente, ¿por qué? Porque no respetar las normas antimonopólicas. Algunas que están en vigencia desde el kirchnerismo y otras que vienen de lejos. A ver, la gente que hace negocios quiere hacer negocios en igualdad de competencia. En el caso este, yo la verdad, esta es una denuncia que hizo el grupo Vila Manzano, que es el segundo oligopolio del país, ¿sí? Está Clarín, que es el monopolio, y está el oligopolio, que es una especie de hermanito menor, de bastante talla también, que es de toda la zona, no, al norte. Para de Vila Manzano y de Narváez, ¿no es socio también? Claro, ah, por supuesto. Me parece que no existía ese de Narváez en esto. Sí, lo que pasa es que como de Narváez se dedicó más a la política, viste, qué sé yo, uno siempre lo tiene, y todas las tropelías y maldades que hace de Narváez, vos la ves más, es más evidente. ¿Y qué denunciaron los Vila Manzano de Narváez? Desigualdad en la competencia. Ah. O sea, violación a las leyes antimonopólicas. A todo esto que Roberto recién decía, sí, una lista de cosas que hace Cablevisión, ellos interpusieron un recurso ante la justicia. Fueron al juzgado de Olga Purada de Arrabal, la jueza Olga Purada de Arrabal se excusó en esta causa. Recuerden ustedes que la jueza Olga Purada de Arrabal, lo decíamos nosotros en el momento en el que el grupo Vila Manzano... Dijimos que era un oxímoron ese nombre. Exacto, ¿no? No, pero además... No se puede ser pura y andar de Arrabal. No, Olga Purada de Arrabal es uno de los mejores nombres de la historia. Bueno, pero lo que digo es, lo que sucedía cuando se estaba discutiendo la ley de medios fue que como ella convalidó justamente la medida cautelar en favor de la suspensión de la ley de medios, lo que se decía en su momento es que la jueza Olga Pura de Arrabal tenía un vínculo con el grupo Vila Manzano, un vínculo familiar, hijos o familiares de la jueza trabajan para las empresas del grupo Vila Manzano. Bueno, lo cierto es que ahora el grupo Clarín está acusando este vínculo entre Vila Manzano y la jueza Olga Pura de Arrabal, cuando en su momento no dijo nada. ¿Y cómo se llamaba esta el juez relación? Subrogante? Walter Bento. No, ahora, sí, también. No nos digamos en los apellidos. Pero qué curioso, porque Bento en lunfardo es guita. Sí, exactamente. Y también quiere decir viento en italiano. Y también habría que decir que el juez Walter Bento es el otro juez mendocino que tiene a su cargo la causa por el pedido de captura internacional de Otilio Romano. Recayó en su juzgado y es él el que ya elevó el pedido de captura internacional del ex camarista, ahora destituido, de Otilio Romano por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, que está fugado en Chile. Permítame salir al cruce de una de las falacias del grupo Clarín que atormenta desde TN. Es muy lindo, hoy yo les recomiendo, si tienen un poquito de tiempo, fíjense la cobertura de esta noticia de América 24, y a su vez alternenla con la cobertura que hace TN del grupo Clarín. Claro. No, para unos es un avasallamiento de las libertades públicas, nos pone al filo de ser un chavismo, una especie de dictadura, no sé qué. Obviamente esto es el grupo Clarín a través de su señal TN. Y por el otro lado, la señal de Vila y Manzano diciendo que poco más que esto es la revolución socialista, el levantamiento de Chiapas en México con su comandante Marcos. Digo, es fascinante desde el punto de vista, nosotros que ahora somos ciudadanos, que tenemos algún conocimiento más sobre el derecho a la comunicación, que sabemos cómo se manipulan las noticias, que gracias a la ley de medios y al debate que se generó, somos mejores ciudadanos, nos podemos un poquito reír y otro poco tener muy claro qué es lo que se está jugando en este punto. Lo que está claro, y esto hay que definirlo, este es, si se quiere, es la decisión de un juez que tiene todo el derecho, en parte por la división de poderes que rige en el sistema republicano, a tomar la medida que sea. Impulsada por un grupo que es competidor, a su vez, del diario Clarín, como es el grupo Vila, Manzano y de Narváez, como bien me apuntó acá el amigo Javier Vicente. Lo que está en juego acá es muy sencillo, son normas. Son normas. Va a definir la norma. O sea, no va a definir quién tenga más espaldas, quién prepotee más, quién ponga títulos más escandalosos. Va a definir la norma. Y en el caso puntual de el grupo Vila, Manzano y de Narváez, Clarín está saliendo a decir que es un grupo oficialista. Yo les puedo asegurar que el grupo Vila, Manzano, en la previa de la ley de medios, fue uno de los más feroces opositores a la ley de medios. Feroces. El señor Daniel Vila, a través de Radio Nacional, la radio pública, esta radio que ustedes están escuchando, dijo que Cristina era una dictadura. ¿Sí? Que Cristina era una dictadura, el kirchnerismo quería impulsar una dictadura y avaló todos y cada una de las posturas que tuvo el grupo Clarín para combatir la ley de medios de la democracia. Recordemos que si no había ley de medios de la democracia estaba la de la dictadura, pero la de verdad, la de Videla. ¿Sí? Bueno, hicieron lo imposible el grupo Manzano, Vila y de Narváez por voltear la ley de medios de la democracia que impulsó el amigo Gabriel Mariotto y un montón de organizaciones y millones de argentinos que hoy estamos un poquito mejor que en aquel momento en cuanto a nuestros derechos en relación a la comunicación. Porque recordemos una vez más, el derecho a la comunicación no es el derecho del monarca, no es el derecho de un imprentero, no es el derecho del dueño de un medio de comunicación. Es el derecho de todos los ciudadanos y el Estado tiene que velar para que se cumpla y se ejerza. Eso es la ley de medios y eso también es la ley de democratización del papel que se vota este jueves en el Senado y con eso ya sale, ¿no? Como ley que garantiza la igualdad de acceso al papel de todos los diarios del país. Los kirchneristas, los anti-kirchneristas, los diarios mejores, los diarios peores, los sensacionalistas y los diarios serios. Eso se llama democracia informativa, eso se llama pluralidad de voz. Así, la última frase de Clarín. Vila, Manzano y yo, medio oficialista. No. Me parece que Clarín ya está perturbado, digamos. Ya no puede digerir ni interpretar lo que sucede en la realidad misma de todos los días. Es un grupo tan oligopólico como Clarín, que está enfrentado comercialmente con Clarín. Las cosas como son. No se puede usar cualquier motivo, cualquier circunstancia para atacar un gobierno que no es un gobierno cualquiera. Es el gobierno de la democracia con el 54% de los votos que impulsa todas sus leyes y todas sus normativas y todas sus decisiones y todas sus políticas públicas. ¿Saben dónde? Donde la democracia exige que se discutan. El Parlamento de la Nación Argentina. Bueno, vamos a escuchar a Martín Echevers, que es gerente de comunicaciones del grupo Clarín, que justamente se refiere a lo que él denominó como la afinidad entre el grupo Vila Manzano y el gobierno nacional, y también dijeron que se trató de un allanamiento. El juez Bento salió a aclarar que no fue un allanamiento, sino que fue el intento de poner un interventor en funciones. Cablevisión es la empresa que más sanciones ha recibido en este año 2011 y también en el 2010 del AFCA, también con el objetivo de intervenirla. Usted sabe que la nueva ley de medios le permite, luego de determinada cantidad de sanciones, que obviamente están todas apeladas porque todas son sin causa, intervenir en la compañía. Como la AFCA no ha podido intervenir, apela en este caso a un grupo de medios afín al gobierno, que claramente ha demostrado su afinidad en los últimos días, es claro, digamos, la visita de hace pocos días del señor Manzano a la Casa Rosada, que fue revelada por el diario La Nación, el apoyo ayer a la ley de papel prensa, fue el único grupo importante de medios en la Argentina que apoyó la ley, y los datos relevados ayer de publicidad oficial que muestran que el grupo Vila Manzano es el tercer beneficiario de publicidad oficial luego de Tiempo Argentino y Página 12. Cuando uno une todo esto, y en el contexto en que esto surge, en el día que esto surge, evidentemente no puede no pensar que hay una estrategia coordinada de la cual evidentemente el gobierno nacional no está ajeno totalmente, obviamente. Bueno, Martín Echevers, sí. Un hombre joven, a quien el otro día vi que había crecido bastante en el último tiempo. Robert, una cosa interesante respecto de lo que decía sobre la cobertura que hizo hoy el diario Clarín, es imperdible el apartado en el que ellos intentan explicar en su página web qué es el grupo Vila Manzano y hacen la referencia a la cuasi posición monopólica que el grupo Vila Manzano de Narváez, para completar como dice Javi, tendría en el interior del país. Digamos, escondiéndose detrás de su propia mano como si así nadie los estuviera viendo. No, impresionante estos muchachos. Yo creo, de todos modos, que a los empleados de Cablevisión, que hoy estaban eufóricos ahí resistiendo a la gendarmería, como si fuera una batalla épica, una intervención no quiere decir que se van a quedar sin trabajo. La empresa sigue su curso, la empresa va a seguir a administrar. Lo que no va a poder hacer es hacer cosas fuera de la ley, que es lo que los accionistas hasta hoy decidían. Lo dice aparte claramente el fallo, que ni para los consumidores ni para los trabajadores puede tener ningún tipo de consecuencia la intervención o la división entre Cablevisión y Multicanal, que es aquello en lo que administrativamente se está metiendo el juez Walter Bento. Lo que está diciendo el juez en el fallo es que Cablevisión y Multicanal, que se fusionaron, deberían separarse. Se le va a caer la tortita dentro del café con leche. Lo si que no me sí, callo, ¿no? Lo que sí está bueno remarcar, insisto, esto es una denuncia de un privado ante un juez de la nación, me guste más, me guste menos, me guste veranear en Mendoza, no me guste veranear en Mendoza, prefiero San Juan para cruzar la cordillera. No, a mí me gusta mucho Mendoza. Ese es otro asunto, pero no le mientan a la sociedad. Esto es un juez, ¿tá? Es como cuando Yarvide decide algo, como cuando Bonadío decide algo, te gusta más, te gusta menos, pero es un juez. Digo, para convivir en una sociedad, algún caso le tenés que hacer. Por supuesto, es opinable. Tiene todo el derecho en un punto Clarín a quejarse. Lo que no tiene derecho, al tratarse de un medio de comunicación o a tratarse de un grupo económico que tienes medio de comunicación, es a mentir. No, eso no se hace. Estamos de acuerdo. Mire, hay medios opositores, hay medios oficialistas, pero la diferencia es que no hay que mentir. Para hacer periodismo, lo que no hay que hacer es mentir. Y en este punto yo creo que se están pasando de rosca. Y esto, otra vez, y valga la aclaración nuevamente, no tiene nada que ver con la votación del jueves por la ley de democratización del papel. ¿Ah? Esto no es un embate, no es una cosa asociada, no es que ahora Manzano maneja el gobierno, no es que el grupo Vila... No. El grupo Vila, Manzano y de Narváez, como bien apunta Vicenzo, es una cosa y las instituciones de la República son otras. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, espero que el responsable del 2001 que firmó el estado de sitio vaya preso por los cargos de la muerte de los 36 compañeros que murieron en la calle. Los gatillos fácil, Así que no hay vuelta que darle. Esperemos que la justicia funcione y trabaje bien. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Hola, habla Lidia de Belgrano. Quería agradecerles las entradas de la última noche y la disfruté muchísimo junto con mi hermana. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para el programa de Caballero, habla Elena de Agronomía. Yo realmente me quedé impactada por la noticia del fallecimiento de Iván Hein. Y digo así, Iván, porque me parece un vecino mío, yo lo he dicho un montón de veces en el programa de 678, muchacho joven, inteligente, carismático, buena persona, pero ¿cómo puede ser que pase una cosa así? Buenas tardes, para el programa Mañana Soy, Héctor Caballero, muy buena la programación tuya y la de toda Radio Nacional en general. Quería comentarte algo que me produjo cierta tristeza. El espectáculo lamentable que daban los empleados de Cablevisión para defender, comillas, su empresa, cuando ellos no tienen ni siquiera la posibilidad de gremiarse ni tener delegados. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y sí, ya a esta altura me va a llamar Héctor. ¿Qué tanto? Se ve que a usted le sale más naturalmente decirme Héctor que Roberto. Sí, o Robert. Convengamos que la memoria popular no traiciona y no falla en estas cuestiones. Tendría que pasarte a ser hincha de River, porque Héctor Caballero es muy fan de River. En cualquier instante. Razones tengo. En cualquier momento nosotros también te decimos Héctor. Y tal cual. Bueno, desde ahora Héctor Caballero dice lo siguiente, entonces. Hoy una noticia muy importante, pero muy importante, un poco opacada por las otras noticias que evidentemente han dado vuelta por las señales de información televisivas. Pero la Secretaría de Derechos Humanos pidió la indagatoria en la causa que investiga los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en el despojo accionario a la familia Greiber en Papel Prensa, de la empresa Papel Prensa, de Mañeto Herrera de Noble, Mitre y Martínez de Hoz, entre otros. Lo tenemos en línea al subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Luis Alén, a quien le vamos a preguntar qué alternativas, digamos, qué detalles tiene esta presentación que hicieron hoy ante el juez Julián Ercolini. ¿Qué tal, doctor Alén? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Agustina Díaz, lo saluda. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, no, esta presentación tiene como objeto que la causa comience a moverse luego que se decidió por fin la competencia de la Justicia Federal. Le hemos dado unos días al doctor Ercolini como para que conozca el expediente y le hemos acompañado una documentación que consiste en archivos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos relativos a la época de la dictadura terrorista. ¿Qué dicen esos archivos? Son referidos al caso Driver, pero sobre todo hay dos que tienen suma importancia para el caso, porque en uno el diplomático informante al Departamento de Estado le dice que Clarín, La Nación han comprado a precios fabulosos, se han apoderado a precios fabulosos de la empresa Papel Prensa. Y más adelante, en otro archivo, detalla una situación que se produjo y que tiene mucho que ver con la situación actual, ¿no? Porque en ese momento la dictadura, junto con sus socios, elevaron el impuesto al papel importado, de manera tal de obligar a todos los medios a terminar comprándole papel a Papel Prensa para subsistir, ¿no? Claro. Eso está detallado y la preocupación de los medios del interior, que se veían frente a ataques manipulativos que recortaban su libertad de expresión y que los terminaban sometiendo a un medio monopólico, ¿no? Eso, digo, tiene mucho que ver con la actualidad porque tiene que ver con la ley sobre el papel para periódicos que se está debatiendo en este momento en el Congreso y que aspira a poner fin a esas situaciones y a garantizar que todos los medios del país, en igualdad de condiciones, puedan acceder a un recurso tan básico como es el papel para periódicos, ¿no? Claro, ahí lo que hay que recordar a los oyentes, me parece, es que también había un pacto de sindicación de acciones, ¿no?, entre Clarín y Nación, con lo cual, aparte del despojo accionario de los Graver, una vez que tienen el control de la compañía, deciden tener una política para asfixiar, sí, a los otros, ¿no? Por supuesto, sí, claro. ¿Qué será el verdadero objetivo? Es decir, dentro de... Esto fue un negocio y una... se asociaron con la dictadura a dos puntas. La dictadura para garantizarse tener una prensa complaciente con ellos. Y eso para hacer un negocio que les permitirá tener una posición preponderante y someter a todo el resto de los diarios del país, ¿no? A partir de eso, que se prolongó en el tiempo hasta ahora, ellos han logrado construir un monopolio, ser los diarios dominantes en la escena periodística del país, ahogar a cualquier medio independiente que se ve sometido a los precios que arbitrariamente fijan y a la posición privilegiada que tienen Clarín y La Nación para obtener los insumos, ¿no? Tal cual. Pero eso se inscribe además dentro de toda una política. Nosotros también hoy estamos dando a conocer, porque salió en los medios y salió mal, salió en Clarín, La Nación y Perfil una noticia según la cual la Corte Interamericana había condenado a la Argentina por violar la libertad de expresión en el caso Fontevecchia. Y eso es una noticia por lo menos distorsionada o parcial, y usted sabe que el que dice media verdad también dice media mentira, ¿no? O una mentira entera. Sí, sí, por porque cierto. En realidad la Corte lo que dice es que efectivamente el caso se refiere a un fallo de la Corte de la década del 90, la Corte de la Mayoría Automática. Lo que dice la Corte Interamericana es que hay que devolverle al señor Fontevecchia la multa que le impusieron en eso, pero también dice que la Argentina desde 2003 es un ejemplo en materia de libertad de expresión. ¿Eso dice el fallo? Destaca como elementos muy importantes en materia de libertad de expresión la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la despenalización de las calumnias e injurias. Lo que es el recorte informativo, doctor. Y además descarta todas las pretensiones reparatorias de Fontevecchia, que pedía incluso que el Estado le pidiera disculpas, cosas que en el fallo de la Corte se rechazan específicamente, ¿no? Doctor, nos tenemos que ir a las noticias en cualquier momento, pero quiero refrescar con usted, para nuestros oyentes, el pedido de citación indagatoria. Entonces, ¿es para Héctor Mañeto? Es para Videla, Martínez Díaz y Raimundo Juan Pío Podestá, que eran los funcionarios de la dictadura que intervinieron asociados a Ernestina Herrera Noble, Bartolomé Luis Mitre, Héctor Mañeto y los hermanos Peralta Ramos, en la, que eran de la apropiación. De la razón, eran los de la razón, exactamente. Bien, o sea que estamos en condiciones de decir que la causa no solamente ya tiene juez, sino que tiene en este nuevo juez un pedido de parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que es creyente en esta investigación, y que desnuda, me parece a mí, es un leading case de la complicidad cívico-militar, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho la comunicación con nosotros, y bueno, estamos permanentemente en contacto para cualquier novedad, darla a conocer, bueno, a nuestros oyentes. Bueno, y este paréntesis, le podemos cambiar el nombre y decirle Ricardo Caballero, que fue un historiador que escribió sobre la Revolución Radical de 1905, si quiere. Héctor, no. Ya me bautizaron los oyentes, no puedo cambiar ahora. Bueno. Un abrazo, doctor, gracias. Siete de la tarde, era el doctor Luis Alén, del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Importante noticia que seguramente va a quedar invisibilizada por otras mañana, pero hoy, ante el Juzgado Federal de Julián Ercolini, que es el juez que investiga el despojo accionario de la familia Greiber para constituir el papel prensa en sociedad de los tres diarios, Clarín, La Nación y La Prensa, con las tres armas, el ejército, la armada y la fuerza aérea en plena época del genocidio. Hoy se presentó la Secretaría de Derechos Humanos, hay pedido de indagatoria firme y el juez tiene que resolver si el señor Manieto, si el señor Bartolomé Mitre, si el señor Videla y todo el resto se tienen que presentar a dar explicaciones ante la justicia. 701, ya llegó Silvia Mila, ahí está Adriana Zanca, vamos a las noticias en la radio pública. Cuando volvamos, el editorial del día. Chau. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 2 décimas, humedad 29%. En Formosa, la temperatura 37 grados 1 décima, humedad 22%. El gobierno consideró un paso adelante el dictamen contra la cautelar que favorece al Grupo Clarín. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, se refirió de esta manera a la recomendación que hizo el Procurador General de la Nación, Esteban Riggi. El funcionario señaló que Riggi aplica una lógica jurídica que no aplicó la Cámara Civil cuando estableció un plazo de 36 meses para la medida cautelar. Recordemos que el procurador resolvió que se levante la medida cautelar sobre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dispone un plazo de un año para la adecuación de las licencias. Organizaciones sociales se movilizan a Plaza de Mayo para recordar a las víctimas de diciembre de 2001. Las manifestaciones populares del 19 y 20 de diciembre del 2001 terminaron siendo el quiebre de las políticas neoliberales. Así lo definió el titular del Movimiento Territorial de Liberación, Carlos Chile. Movimiento este que está marchando junto con otras agrupaciones hacia la Plaza de Mayo para conmemorar el fatídico hecho ocurrido hace 10 años. Te obliga a pensar en qué es lo que hemos podido superar y dónde estamos. Yo creo que el 19 y 20 fue un momento de ruptura. Se rompió la hegemonía ideológica del neoliberalismo ortodoxo. En la Argentina hay un ciclo que se hable con la dictadura militar, que se hable con la propuesta a la CGT de los argentinos, ¿no? Y que culmina el 19 y 20. El ciclo no termina cuando cae la dictadura, que cae como consecuencia de las luchas. No es que los milicos se van porque perdieron en Malvinas. Se van porque los trabajadores le promovieron paros nacionales, porque salimos a la calle, porque no pudieron extinguir la lucha a partir de 30.000 desaparecidos. Por eso se van, ¿no? Se van, pero el ciclo no se cierra ahí. Se cierra cuando se cierra política. Cuando el sistema consigue legalidad jurídica para poder estabilizar un modelo. Y ese ciclo que se inicia en la dictadura se cierra el 19-20. A partir de ahí se inicia un nuevo ciclo. Cabe destacar que cientos de manifestantes comenzaron a marchar lentamente sobre Avenida de Mayo, donde se concentraron previamente en las intersecciones de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Van a hacer un acto conjunto en la Plaza de Mayo. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Sebastián Piñera le solicitó a Ban Ki-moon renovar gestiones para que Argentina y Reino Unido reinicien negociaciones. El mandatario chileno lo hizo en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Instruyó a su embajador ante Naciones Unidas, Octavio Errázuriz, para que renueve gestiones ante el secretario general de la ONU sobre las Malvinas. Se trata del primer acto político de la presidencia de Chile al frente de la CELAC y en nombre de los 33 países que componen el organismo regional creado a principios de este mes en la cumbre de Caracas. El tiempo. En Formosa la temperatura 37 grados, una décima, humedad 22%, el cielo despejado con humo. En Buenos Aires temperatura 32 grados, dos décimas, humedad 29%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Parece que el grupo Clarín está entrando de golpe en un baño de realidad, ¿no? En un baño de realidad porque por varios frentes empieza a hacer agua toda su estrategia, que ha sido castigar de modo implacable a Cristina Kirchner, castigar a las políticas públicas antimonopólicas, castigar a los periodistas que tienen posturas antimonopólicas, y en esto quiero rendir un homenaje grandísimo a Víctor Hugo Morales, eterno compañero, gran peleador, gran luchador, que ha hecho mucho, muchísimo por cambiar la hegemonía discursiva en este país, y todos los que conocen su trayectoria, no solamente su trayectoria, sino su hombría de bien, saben que lo ha hecho desde la más exacta y pura convicción de que si hay algo que atenta contra la democracia, es el monopolio. Y en este caso, yo siempre dije, el monopolio de la palabra, el monopolio de Clarín, el monopolio de las licencias televisivas, radiales, de este grupo enorme, grandísimo, surgido y creado a partir de la dictadura, pero también alimentado por el neoliberalismo de Carlos Menem, Cavallo, y también por el terror de toda la clase política, a las tapas, a los adjetivos, al ninguneo, del diario Clarín de Héctor Mañeto. Con lo cual, creo que es doblemente meritorio, ¿no?, para el caso de Víctor Hugo, porque casi en soledad, no digo en soledad absoluta, porque había también una multitud de periodistas que quizá más atrás, ¿no?, como siempre avanza un sector, y los otros acompañaron, y hace mucho que vienen exigiendo que se democratice en la palabra, y como condición primera, que se democratice la comunicación para llegar al reparto de la riqueza que este país merece. Con lo cual, le quiero dedicar estas palabras de homenaje, sentidísimas de mi parte, a Víctor Hugo Morales, un gran, gran compañero que tiene aparte unos cojones de bronce. Gracias, Víctor Hugo. Y puntualmente sí quería explicar que hoy, por varios lugares, la estrategia del Clarín hace agua. A ver, vamos a pensarlo así. Por un lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recién hablábamos con Luis Alén, se presenta ante el juez federal de la Nación y de la democracia, aclararía yo, de la democracia, para pedirle que llamen indagatoria al CEO del grupo. Es como si citaran a declarar al presidente del grupo Techín, ¿no?, a Pablo Roca. ¿Usted se lo imaginaba a Pablo Roca diciendo a declarar? Hoy no sé, mañana no sé, digamos, qué sé yo, de acuerdo a lo que hagan o dejen de hacer, ¿no?, en función de los intereses del país y en función de las normas que rigen un país y su vida democrática. Bueno, han pedido la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la indagatoria de Héctor Mañeto, de Bartolomé Mitre, a la par de Videla. ¿Se entiende lo que digo? A la par de Videla. Ahora, ¿esto qué es? ¿Una construcción mefistofélica? ¿Es parte de un relato fantasioso? ¿Es la maldad intrínseca que tiene el modelo K? ¿Es parte de una estrategia de esta dictadura populista, obsoleta, chavista? Bueno, todos los adjetivos que ustedes quieran, que los quieren meter presos. No. Es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en función de prueba reunida y evidencia que dice que la familia Greiber, dueña anterior de Papel Prensa, se la despojó en la mesa de torturas. Y como siempre decimos nosotros, y cuando digo nosotros quiero decir los que hemos estudiado un poco la dictadura, acá hay dos formas de enfocar la cuestión. Una es exactamente la que puntualiza y responsabiliza a los responsables directos de las tropelías y de los tormentos durante el genocidio, ¿no? Acá hay un sargento, acá hay un general, que decidieron aplicar tormentos eléctricos a otro. Y todo se reduce entonces, en una mirada casi infantil, a la perversidad de una persona que en ese momento decidió ser horroroso, decidió ser diabólico y le aplicó tormentos a otra. Y generalmente en esa visión se deja de lado que ese tormento, esa actitud antihumana, tiene un objetivo y tiene responsables y tiene beneficiarios. O sea, es impensable definir que en la mesa de tormentos no se decían otras cosas. no era solamente que había un señor represor que se ensañaba con una persona en particular, no era la anécdota del horror humano, era otra cosa. Y creo que ahora se está sabiendo que esa otra cosa eran negocios y poder. Negocios y poder. Negocios y poder. Y en este caso, uno no puede separar lo que sucedió con la familia Greiber del silenciamiento del genocidio. Yo me río, y me río mucho, cuando lo veo a Joaquín Morales Solá, el censor de Clemente en la dictadura, y pido por favor a mis colegas que llamen a Caloy, autor de la tira Clemente, para que le pregunten quién le censuraba los dibujitos de Clemente en el diario Clarín, cuando dice que este gobierno se parece al gobierno dictatorial. Pido a mis colegas que lo hagan. A mí no me atiende. Pido a mis colegas que lo hagan. Llámenlo. Porque si no, todo es lo mismo, y siempre insisto sobre este punto, cuando todo es lo mismo, nada vale nada. Entonces todo lo mismo, Joaquín Morales Solá, Eve de Bonafini, y hasta Joclender puede salir a dar clases de urbanidad. ¿En qué país nos vamos a convivir todos nosotros? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Que todo es lo mismo. Mira que aquel que está por allá es un inescrupuloso, pero ojo, porque el inescrupuloso tiene la misma valía que el que no lo es. Cuidado, que este señor es un señor que en el pasado cometió tropelías, cayó un genocidio, censuró a Clemente, pero ahora te dice desde el púlpito lo que puedes decir o no puedes decir. Y le aplica a periodistas como Víctor Hugo Morales el adjetivo de oficialista, ultrakirchnerista, vergonzoso, Morales Solá, váyase de la Nación, váyase del periodismo si quiere. Porque esto ya no se trata de una cuestión de opiniones, se trata de ser personas decentes hablando de cuestiones más o menos básicas. La historia está en un expediente. Que decida la justicia. Que decida la justicia. Y eso me parece que es lo único sensato que se puede decir alrededor del tema papel prensa, si uno trabaja en los diarios Clarín y La Nación. Cualquier otra cosa que se diga, cualquier otra cosa que se diga desde esos medios es propaganda abyecta de beneficiarios de un genocidio. Hay que decirlo de una vez por todas. Y que me vengan a decir después que soy oficialista. Les regalo el periodismo, señores. ¿Quieren hacer periodismo? Háganlo. Yo se los regalo. Pero no mientan más. Y no digan que todo es lo mismo, porque no todo es igual. Porque mientras Morales Solá estaba en La Nación censurando a Caloy, había otros que no hacían eso, ¿eh? Había otros que estaban sufriendo las consecuencias de eso. Y no nos tenemos que olvidar nunca. Y sin embargo hay algunos que levantan el dedito. Bueno, que lo levanten. También es una cuestión, creo yo, en un punto de, ya a esta altura del partido, de valores. Cada uno tiene los suyos. Y en este caso yo soy bastante severo con los otros y conmigo, ¿eh? No se crean que solamente en este caso voy a criticar a Morales Solá. Creo que también a veces hay que criticar lo propio. Pero en este momento puntual de la historia argentina, creo que hoy Clarín debería darse cuenta que ha errado en toda su política tratando de destruir a un gobierno, a un movimiento político, y a esta altura del partido un movimiento político, social y cultural que excede incluso al kirchnerismo y que pide que esta democracia tenga mayor valor, que pide que esta democracia tenga algo todavía más fuerte, que es intensidad. Que la democracia tenga en los hechos una reproducción palpable de lo que se dice en la letra. Una democracia donde realmente valga la pena vivir, donde uno pueda soñar que las cosas se concretan y donde los iguales deciden en función de los iguales y no algunos que tienen demasiado poder, le hacen creer al resto lo que sucede y pasa todos los días. Me puedo estar equivocando, pero creo que han errado en toda la línea. Y la verdad, es que el elemento concreto de la derrota de Clarín en cuanto a su estrategia es que su viejo socio, Manzano, Vila y de Narváez, hoy están pidiendo, con las normas de la democracia, que respeten la competencia capitalista. No es un gobierno, no es un funcionario cebado, no es Moreno, el diabólico. Es una empresa tan capitalista como Clarín, tan oligopólica como Clarín, que le dice a Clarín, respete las normas de la democracia, por favor. Y acuden a un juez, y el juez decide algo que está presentado como si fuera un ataque a la libertad de expresión, y no es otra cosa que las normas. Y las normas, y yo siempre enseño a mi hijo eso, son para que las respeten todos. Es mentira que algunos pueden respetarlas y otros que no. Y el día que creamos eso definitivamente, este país no tendrá destino. Ahora, como yo creo que en los últimos años recuperó algo de su destino, estoy convencido de que las normas son para ser cumplidas. Y esto vaya también por la ley de medio para amigos del gobierno y para no tan amigos del gobierno. Las normas son las normas, las leyes son las leyes, y aquel que no la cumple está rompiendo un contrato social básico, que insisto, es el de la convivencia en una sociedad como la nuestra, que hoy tiene y goza una democracia que no ha tenido durante mucho tiempo. Democracia con gran intensidad. El último punto, me parece, esto tiene que ver ya con los tres temas que tocábamos hoy. Uno, obviamente, el tema de Cablevisión. Otro, lo que planteó la Secretaría de Derechos Humanos, que es el pedido indagatoria del señor que todavía decide en Clarín qué es lo que se hace o qué se deja de hacer. Me parece también que es que el Parlamento este jueves se pone los pantalones largos y decide en función de la democratización del papel. Está medianamente instalado, gracias obviamente a la reproducción constante de todas estas herramientas y bocas que tiene el monopolio y el oligopolio para convencer a la sociedad de que sus intereses son los intereses que le convienen a la sociedad, que esto es una norma de control, que va a venir alguien a decidir qué es lo que se va a publicar. Sacan a relucir el artículo 32 de la Constitución Nacional. Yo creo que acá, hay que decirlo también, en ningún párrafo de la ley, para los que la leímos, existe esta idea de restringir la libertad. La libertad de imprenta, entendida como libertad de empresa, que es lo que reclaman ADEPA, Clarín y todos ellos, incluso la Nación, no está en cuestión dentro de la ley. Lo único que está en cuestión en la ley es cómo se garantiza que el acceso al papel sea igualitario para todos los diarios. Y eso es un paso muy importante. Pero ¿cuál es el paso fundamental que se está dando? No tenerle más miedo. No tenerle más miedo a Mañeto. No tenerle más miedo al señor Bartolomé Mitre. No depender de si te premian o te dejan de premiar, si te ponen más grande o te ponen más chico. Una sociedad de iguales. En definitiva se trata de eso. Y no del gobierno de la subjetividad que ejercían estos grupos oligopólicos. Y muchos estamos reclamando hace mucho tiempo este acceso al papel. ¿Pero por qué? Porque esta ley es tan importante como la ley de medios en términos audiovisuales. Para la gráfica, para los diarios, es muy importante. Desde Julio Ramos, que era un ultraliberal, ¿sí?, hasta, si se quiere, quien habla, el director de Tiempo Argentino, que no es liberal ni nada que se le parezca, pedimos lo mismo, exigimos lo mismo. Cuando dos tan antagónicos pueden ponerse de acuerdo en un punto es porque algo de verdad hay, ¿no?, ahí de por medio. Y yo creo que este jueves el Parlamento tiene una gran oportunidad de decidir en función ya no de los intereses de particulares, ya no de los intereses empresarios de un grupo, ya no en función del miedo, sino en función de la libertad. La libertad es maravillosa, es un oxígeno que nos hace estar mejor. Y la verdad es que cuando pensamos en un horizonte de esperanza y en el mañana mejor, ¿en qué estamos pensando? En eso, en más libertad, en más oxígeno, en más posibilidad de decir las cosas, con equivocaciones, con errores. Quienes habla tampoco está exento de errores. Pero la verdad, yo creo que hoy estamos viviendo en un país muchísimo mejor del que yo viví hace 20 años. Y estoy convencido, como siempre lo digo, que dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30, en el país de mis hijos, vamos a estar muchísimo, muchísimo mejor. ¿Pero por qué? Porque se están tomando estas medidas cotidianas, semanales, mensuales, donde, por una vez, el gobierno de la democracia, ejercido por alguien que fue elegido por el voto popular, hace lo que se comprometió a hacer. Me saco el sombrero. A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguirlo suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti, que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. La radio pública tiene tarde. Comienza espacio publicitario. Distintas miradas de un mismo. mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. ¡Nena! ¿Por qué no entran vos y tu novio? No, papi. La noche está preciosa y el jardín muy bien iluminado. Anda, anda a dormir tranquilo. Lámparas bajo consumo Interelec. Interelec. En iluminación, la economía bien entendida. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Hola, soy Fernando para el 2012 y ser felices, felices, felices, felices, muy, muy felices, de verdad. Divertirse también, divertirse, ¿por qué no? Todo eso, que es un montonazo, bueno, para el 2012, para vos y para mí. Felices fiestas, Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Hola, caballero y compañía. Yo soy Delia de Flores. Bueno, tristísima por la noticia de este muchacho. Qué cosa, 34 años, pobrecito. Quién sabe qué le habrá pasado por la cabeza. Bueno. Y para agradecerle a Ula por las entraditas que me dio para ver Los Álamos. Buenísima. Muy buena película. La recomiendo. Bueno, un besito grande para todos y la verdad que tengo... Hola, a la Alicia de Garín para el programa de Caballero. Yo le digo que lo de Manzano y Vila, ellos son cuasi monopólicos, que en toda la costa se hicieron con el cable de todos los edificios. A los cables chicos los cortaron y se quedaron ellos con todo. Habla Alicia de Garín. Es cierto, es buen dato el que tira Alicia. Y digamos una cosa más, en el programa de Héctor Caballero la gente va a ver Los Álamos. Ahora, en el programa de Roberto Caballero la gente va a ver Las Acacias. Efectivamente, la película se llama Las Acacias y todavía está en cartel, ¿eh? Pueden seguir yendo a verla. La película, la ópera prima de Pablo Giorgelli, muy recomendable. Y gracias, Adelia, que nos avisa que la fue a ver y que le gustó. Y Lucía... claro que sí, gracias. Eso, me gustan los oyentes, que agradecen. Eso, muy bien. Lucía, ¿usted qué tiene? Sí, acá estoy. Sí. ¿Está mejor, Lucía? ¿Está más tranquila? Basta, no me siga. ¿Por qué se la agarran conmigo? Quiero un poco de educación en las calles. Bueno, no siga, córtela. Te lo digo así, mire, córtela. Bueno, es que usted sabe cuándo me obsesiona. No, les quería decir, porque yo sentí mucho la partida al otro mundo de la cesárea Évora. Que era realmente una grande y poco difundida, ciertamente. Entonces, me vino a la cabeza hablar de ella, hacérselas conocer un poco y saber un poquito más de Cabo Verde, porque, queridos oyentes, aunque ustedes no lo crean... ¡Uy, una moto! Chico, bueno, pues no tiene mucho que ver, ¿no? Pero... Bueno, sí. No, perdón. Pasó la moto. No, Dani, Trenco un poquito fue con un poquito de delay que pasó la moto, ya estábamos en otra cuestión. Bueno, Lucía, ahí viene, le traen información de último momento. Dale. Porque el mundo está contra mí hoy, no sé lo que pasa, Roberto. No, bueno, dale. Pues yo estoy sentida acá. Bueno, les decía que esta grande cesárea Évora que dejó este mundo el viernes pasado, a mí me ha conmovido mucho, pero además esta mujer, esta gran cantadora, cantora, que nació en Cabo Verde, nació en un lugar que tiene bastante que ver con los argentinos, curiosamente. Cabo Verde es un archipiélago, en realidad está conformada por 10 islas grandes y 5 más pequeñitas, islas que están enfrente de Senegal y que es un punto muy estratégico porque ahí tienen abastecimiento de carbón, las naves que venían sobre todo del Reino Unido para venir a estas costas. Y nosotros acá en la Argentina tenemos algunos caboverdeanos y una tradición que es muy interesante. Volviendo a Cesárea, en ella digamos que se sintetiza un poco lo que es este pueblo. Este pueblo que fue colonizado por los portugueses, cuya lengua oficial es el portugués, a pesar de que su lengua nacional es una dislocación del portugués y se llama creol, que tiene una base de portugués, pero con otros acentos que tiene que ver con los africanos y demás. A ella se la llamaba la diosa del morna, de la morna, y la morna también es un ritmo que junta y que sintetiza todos los ritmos que pueden llegar a una isla, desde el fado portugués hasta la modinha brasileña, y aunque ustedes no lo crean, un poquito del tango argentino y el lamento angoleño también, porque nuestro tango también ha tenido mucho que ver con los africanos. Justamente, hablando de los africanos, es que me puse a recordar algunas cuestiones que afortunadamente en nuestros tiempos se están cambiando. En nuestro país la historia oficial siempre decía en la Argentina no hay negros. Hubo pocos negros y los negros que hubo se murieron, no existen. Pero ¿cómo, señorita, el señor que está en el... No hay negros, en la Argentina no hay. Y esto es muy interesante porque además tengo buenas noticias para toda esta gente que creía que no había negros. Y es que en el 2005 se realizó una prueba piloto de afrodescendientes en los barrios de Monserrate, en Buenos Aires, se tomaron dos muestras, y en Santa Rosa de Lima, en Santa Fe. Allí se verificó que el 3% de la población sabe que tiene antepasados provenientes de África Negra. Pero tengo otra mejor buena noticia. Y esto respalda también al estudio del Centro de Genética de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que fíjese usted, estima que un 4,3% es el porcentaje de habitantes de Buenos Aires y del conurbano que tienen marcadores genéticos africanos. 4,3%. Exactamente. 4,3. Y después hay otros estudios que hablan de que realmente los argentinos tenemos un 0,05. Esto es más complicado, no lo podría explicar, pero lo vamos a explicar en algún momento. Es tal el tema del racismo, ¿no es cierto?, que está anidado en nuestro país, que fíjese qué curioso que después de la asamblea del año, en 1812, a Bernardo Monteagudo se le impidió asumir como miembro del primer triunvirato, ¿por qué? Por su dudosa filiación materna, que aludía a sus antepasados africanos. Y fíjese usted qué paradoja, quien lo invalidó fue nada menos que Bernardino Rivadavia, también él descendiente de africanos. Bueno, vamos a hablar en otros momentos mucho más, seguramente, solo quiero decir que esta gente de Cabo Verde que ha llegado al país, no como esclavos, sino como trabajadores, son una colonia, una colectividad absolutamente activa, que como ser marinos y pescadores se han ubicado en la zona de Ensenada, en el Dock Sud, tienen unión y unión de socorros mutuos muy activa, y justamente es la tercera y cuarta generación la que está revisando sus orígenes, porque, oh paradojas del destino, los caboverdianos que vinieron entraron autodenominándose portugueses y queriéndose diferenciar de sus orígenes africanos. La escuchamos a Cesárea Évora en esta especie de lamento de Sodagi, que sería Saudagi. Un tardiña, na cambar de sol, mi tanda, na praia de Natasque, lembrar praia de furna, saudade frontal chorar. Num tardinha na cambar de sol, me tandar na praia de Natasque, lembrar praia de Furna, saudade frontal chorar. Mare morada de saudade, el tá separando pa terra longe, el tá separando de nós mais nos amigos, sem certeza de tornar encontrar. Mare morada de saudade, ele tá separando pra terra longe, ele tá separando de nós mais. Aí está, caballero, Héctor Roberto Ricardo. Eduardo. Ah, Ricardo. No, pero recién le dijo que no, Ricardo, no. Ahí está. No me animo a anunciarlo. Bueno, necesaria. Y Mar de Morada de Saudade, algo así, vio. Saudade, digamos así. Día del portugués a mí no me va. Un muy lindo tema de Cesárea. Espectacular para el recuerdo, muy lindo. 731, ahí está Adriana Sanca, Silvia Mila. Nos vamos a las noticias. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 2 décimas, humedad 29%. Familiares de Iván Hein se trasladaron a Uruguay. El hermano de Iván Hein partió rumbo a Montevideo en el Tango 10, acompañado de familiares y amigos para realizar los trámites de repatriación del cuerpo del subsecretario de Comercio Exterior, que falleció este mediodía en la capital de Uruguay, en donde se encontraba participando de la cumbre del Mercosur. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la radio pública. Daniel Scioli aseguró que no claudicará en la lucha contra el delito. El gobernador bonaerense aseguró que no dudará y seguirá haciendo lo que la gente espera de su gestión, que es la acción y el trabajo decidido. Scioli también renovó su compromiso con la familia como institución básica de la sociedad y afirmó que las acciones de su gobierno apuntan a protegerla y cuidarla. Destacó que las dependencias están equipadas con infraestructura, el material necesario y los profesionales especializados. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 32 grados, 2 décimas, humedad 29%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí, muchachos, buenas tardes. Yo, calculando que Clarín pesa un kilo, y el diario, yo hace 365, cada 365 días ahorro 365 kilos de papel. Que yo no compro Clarín hace 5 años, o sea que una tonelada de papel yo no consumí. Hola Roberto, la verdad que felicitaciones por el programa, porque siempre lo escucho y no salgo de mi consternación, che, por esto de Iván Hayden. Vos sabés que hace poco estuvo acá en Banfield disertando y fue tan claro, tan pedagógico, la verdad, bueno, nada, un recuerdo hacia él. Nélida de Luis Guillón. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. A ver, sí, el que se ahorra el papel. ¿Y cuántos árboles nos ahorramos también, no? Porque había que decir también eso en función de cuando hablamos de papel, pasta celulosa, etcétera. Pero bueno, y sí, lo de Iván Gen, la verdad que nos tiene a todos conmovidos. Sí. Y lo que hemos decidido es no hacer especulaciones, ¿sí? Es simplemente respetar y acompañar en el silencio, digamos, esta noticia. Mucho más no se puede decir. Y cualquier cosa que se diga va a ser eso. Especulaciones alrededor de algo que es muy chocante, muy doloroso para todos, para la familia sobre todo, también para buena parte del gobierno y supongo también para muchos oyentes de este programa y de la radio, con lo cual nuestra forma de acompañar va a ser eso, no hacer especulaciones. Lo que sí estamos en Montevideo, bueno, es cubriendo la cumbre del Mercosur, esto es información, se han tomado decisiones importantes y allí está Marcos Cittadini con las últimas novedades que han ido ocurriendo. Marcos. Hola Roberto, ¿cómo andas? Bueno, y la verdad es que ha habido novedades. Ya están hablando los presidentes del Mercosur, abrió el anfitrión José Mujica, el presidente uruguayo, que además está abandonando la presidencia pro tempore del bloque regional, y también lo hizo Dilma Rousseff con un importante anuncio. Vamos a ver después la envergadura que esto tiene, porque en realidad no habló de números, y en este tema es sustancial el número, pero lo que sí anunció es que se ha acordado una ampliación de las exenciones a los productos que tienen el arancel común externo. Este es un dato importante. Recordemos que dos de las cuestiones más importantes de esta cumbre, una tiene que ver con la inclusión de Venezuela y otra con este tema promovido por la Argentina y por Brasil, aparentemente ha sido aceptado por Uruguay y Paraguay. Insisto, todavía no sabemos qué dimensión tiene esta ampliación, esta suba de algunos de los productos del bloque regional. En este momento está hablando el presidente venezolano Hugo Chávez. Si te parece, escuchamos un minutito lo que está diciendo. Dale. La reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Reina de las naciones, madre de las repúblicas. Nosotros podemos, tenemos cómo. Falta más el querer, más la voluntad de poder para poder. Mucha burocracia que se atraviesa en los caminos. Muchas infiltraciones de manos peludas. Manos viejas que tienen siglos ya haciendo de todo para impedir nuestra unidad, pues. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Ya Thomas Jefferson decía, el destino de Estados Unidos será tragarse una a una las antiguas colonias españolas. Tragarse una a una. Allí estaba Roberto, no sé cómo se escuchó, pero parte del discurso del presidente venezolano Hugo Chávez. Está Cristina ahí, ¿no? Está Cristina, y en el momento en que el presidente Hugo Chávez decía que había que poder y que querer era poder, Cristina Fernández de Kirchner asentía en lo que estaba diciendo Hugo Chávez. Luego tuvo alguna referencia a lo que uno podría considerar son los gorilas, por lo menos en nuestro país, el presidente. Las manos peludas, y también allí Cristina asintió en relación con lo que decía, y obviamente lo que dice acerca de las trabas burocráticas está vinculado a este impedimento por parte del gobierno, en realidad del Parlamento paraguayo, del Senado paraguayo, de que Venezuela se ha incluido como miembro pleno del Mercosur, al menos hasta este momento. Veremos qué es lo que sucede. La cosa está complicada, pero probablemente haya habido alguna negociación en esa reunión privada de presidentes que haya destrabado esta posibilidad. Ah, pero que todavía no se sabe, ¿no, Marcos? ¿Cómo te va, Agustina, hoy? Hola, Agus, ¿cómo andas? No, todavía no se sabe. Claro, no, eso queríamos preguntarte, si había alguna novedad al respecto, pero bueno, no, evidentemente. No, absolutamente no. Claro. La verdad es que uno tiene información contrapuesta en este sentido. Por un lado, uno hablaba con los funcionarios de Cancillería Paraguay y decían no hay ninguna posibilidad de que nosotros posibilitemos algún cambio institucional en el Mercosur, porque esto nos complicaría verdaderamente mucho. Estamos muy presionados por la oposición de derecha en nuestro país. Claro. Los legisladores del Partido Colorado están con muchas intenciones de iniciarle juicio político por cualquier cosa, Lugo, y esta sería una excusa también para hacerlo. Entonces, verdaderamente viene muy presionado. En su discurso de recién, Lugo dijo que está muy interesado en la integración de otros países al Mercosur, pero que va a respetar la institucionalidad de su pueblo. Es un dato para tener en cuenta. Ahora, a la vez también es cierto que el presidente Hugo Chávez está aquí y hace un tiempo largo que no participaba de las cumbres del Mercosur. Entonces, uno tiene información para un lado y para el otro. Por un lado le dicen, bueno, no, Hugo Chávez está acá porque algo se ha destrabado, esta es una opción, pero también tiene la información de las fuentes de Cancillería paraguaya que dicen, es muy difícil para nosotros aceptar esto, que claro. Es la propuesta de José Mujica que mencionábamos ayer, ¿no? Esta propuesta que sería algo así como que Venezuela se ha incluido como socio permanente y con plenos derechos en el Mercosur hasta que el Parlamento paraguayo decida lo contrario. Claro, bien, claro. Bien. Una opción difícil. Marcos, volvemos a comunicarnos hoy o si no ya directamente mañana, ¿dale? Dale, cuando a ustedes les parezca conveniente. Gracias. Un abrazo y gracias por el informe. Era Marcos Citadini, nuestro compañero, que en este momento está en Montevideo en la cumbre del Mercosur. Bueno, expectativa. No hay mucha idea de lo que pueda pasar del lado paraguayo, pero bueno, está ahí Hugo Chávez y seguramente va a ser aprobada la incorporación, no como socio pleno, pero sí la integración al Mercosur de Venezuela. Es una muy buena noticia. ¿Nos vamos a vender? ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy hasta las 8. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza Espacio Publicitario. Seguinos en Twitter, arroba la radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública Nacional. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 7 de la tarde, 30 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La Radio Pública en Internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación puede disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La Radio Pública. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. 7:43, esto es Mañana Soy en la Radio Pública. Ha llegado a nuestra mesa de trabajo el señor Jorge Mancinelli. Vamos a aprender un poco más de economía. Buenas tardes a la audiencia y a los compañeros de mesa. Bueno, en materia de innovaciones y de fantasía financiera, hoy está a la orden del día Europa. Resulta que, como ya lo hemos dicho y lo venimos siguiendo y se lee y se escucha, los bancos de la zona euro están en problemas, y esos problemas, en parte, son resultado de haber tomado como una fuente de negocios, en algunos casos principalísima fuente de negocios, la colocación de plata en los gobiernos, ¿sí? Los gobiernos, a cambio, les han entregado bonos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo algunos gobiernos para auxiliar a los bancos sin que se note mucho? Por ejemplo, el gobierno de Italia está alentando a los bancos acreedores a comprar propiedades públicas que luego pueden usar como garantía para tomar dinero prestado. ¿Cómo es esto? Bueno, Resulta que la introdujo en el mes de noviembre, el mes pasado, se introdujo en la ley de presupuesto una cláusula que permite que los bancos italianos, y allí cuando uno dice los bancos, son los 5 mayores bancos italianos que tienen un crédito de 156 mil millones de euros que le han dado al gobierno, autoriza a que estos bancos compren bien inmuebles públicos, por ejemplo, cuarteles, por ejemplo, edificios públicos, oficinas, instalaciones, y luego, sí, la compran entregando los títulos de deuda que tienen del gobierno. Son títulos, porque después vamos a aclarar brevemente la diferencia que los argentinos la sufrimos en carne propia con el préstamo garantizado en el 2001 cuando se hizo la conversión de títulos de deuda por préstamo garantizado, que fue una enorme estafa en contra de la sociedad argentina. Entonces, estos títulos, dice el gobierno italiano, bueno, muchachos, ustedes tienen los títulos, nosotros los títulos no se los podemos pagar, ¿qué es lo que hacemos? Le vendemos, ¿sí?, inmuebles y ustedes nos lo compran con esos títulos. Bárbaro, pero no termina ahí la operación sigue. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, el de Estado? Les vamos a alquilar a ustedes los inmuebles que nos compraron con los títulos que tenían, que nosotros le habíamos colocado. Entonces, ustedes están liberados, están limpitos y pueden salir a colocar nuevamente deuda, ¿sí?, en el mercado, teniendo como garantía los ingresos de los alquileres que nosotros les vamos a comprar, y al mismo tiempo ustedes habrán descargado la cartera de créditos que eran incobrables, en este caso los títulos. Digo, esta es una operación casi burda, casi es grosera en términos de armado financiero, pero así están las cosas con Italia. Pero no es el único gobierno. El gobierno portugués, por ejemplo, ha avanzado sobre las carteras de pensiones que tienen los propios bancos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno portugués? Dijo, bueno, muchachos, vamos a hacer así. ¿Ustedes están necesitando plata? Muy bien. Entonces, yo les voy comprar, ustedes me van a vender, ¿sí?, la cartera de pensiones a futuro, ¿sí? Es decir, todo flujo de fondos futuros tiene un valor presente, ¿sí? Bueno, esos flujos de fondos que van a ser resultado de los pagos de pensiones, etcétera, yo me hago cargo de esos pagos y a cambio, ¿sí?, ustedes me pagan precisamente por eso que yo compro, esa obligación que yo compro. Son 6.000 millones de euros. Muy bien. 6.000 millones de euros que se integran en billetes, títulos, acciones y papelitos diversos. Ahora, ¿qué hago yo, gobierno portugués, con esos 6.000 millones de euros? Bueno, 2.000 millones de euros se los doy a empresas estatales que les deben a ustedes 2.000 millones de euros. Entonces, esos 6.000 millones de euros que salen con diversa composición, ¿sí?, pesos, acciones, títulos, etcétera, vuelven a ustedes, de esos vuelven 2.000 millones de euros, que son las deudas que tienen empresas públicas con ustedes. Entonces, estos pasajes, que son nada más que, yo diría, ni siquiera operaciones financieras, son estructuraciones contables, son dibujos contables que no solucionan los problemas de fondo que tienen los bancos europeos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos a una noticia deportiva en la tarde esta? Parece que está complicado, ¿no? Bueno, como siempre, salir de la capital, entrar a la capital, es la hora pico. Y vio que la moto. La moto de Lucía Capozzo. Tenemos unos problemas bajos. No, pero sí, digamos que sí, hoy hubo varias movilizaciones, sobre todo aquí, sí, en el centro porteño, y es 20 de diciembre, y en este mismo momento están en distintos lugares los manifestantes recordando lo que ocurrió en nuestro país hace 10 años, ¿no? Por eso también está más complicado que otros días los accesos, sobre todo en el centro de la ciudad. Igual ya se estaban desconcentrando, de 9 de julio y Avenida de Mayo. Sí, es verdad, sí, ya se estaban desconcentrando un poquito. Y bueno, como siempre, paciencia, no ponerse nervioso, vamos a llegar igual. Javier Vicente, ¿qué sabemos? Vamos. De decime algo de goles, de tiro libre. Vamos con las cortitas y al pie de esta hora. sobre todo con el movimiento de pases, el movimiento de técnicos que se produce en el fútbol argentino siempre para estas épocas cuando estamos en el impasse, ¿no?, de los torneos y de la disputa de los partidos. Acaba de decir el presidente de Racing, Gastón Codorno, que Bianchi está entre los candidatos, ¿eh? Bianchi, Carlos Bianchi está entre los candidatos, sí, junto a Basile, el Tata Martino y José Néstor Pekerman. ¿Cómo esos se llama los principales el presidente de Gastón Racing? Gastón Codorno. Codorno. Exacto. Sobrino de aquel militar que participó del alzamiento de Juan José Basile, que fuera fusilado por la revolución fusiladora. Muy bien, vamos muy bien, a citar también la confirmación de que Falcioni ha renovado por un año más con Boca Juniors, va a seguir siendo el técnico de Boca, esto se anunció hace instantes nomás, y entre los refuerzos que le han prometido figuran dos nombres propios importantes, ¿eh? El Chupete Suazo, el goleador chileno que juega en México, y Mauro Óbolo, el delantero de Arsenal de Sarandí. El otro que sigue incorporando y que está muy entusiasmado en ese sentido es River Plate, ¿eh? Porque así como hoy firmó Trezeguet, se apunta a un volante que podría ser o Fernando Belucci, que ya jugó en River y que está actualmente en Portugal, o Leo Poncio, que está jugando en Zaragoza de España. Casi confirmado que se va el Lobo Ledesma, al igual que el Keiko Villalba. De Tevez, a esta hora hay que decir que están reunidos los dirigentes del Milano con sus pares del Manchester City, a ver si pueden concretar la transferencia. Tevez tiene ganas de quedarse en la Argentina y en Boca, pero es algo imposible desde el punto de vista económico, ya se lo han manifestado los dirigentes de Boca, así que no le va a quedar otra que rumbear otra vez por Europa a Carlitos Tevez. En cuanto a Independiente, hay que decir que el Patito Rodríguez a estas horas es pretendido por el Manchester United de Inglaterra, así que no sería nada raro que se vaya el Patito. Va a seguir Ramón Díaz, la gente de Independiente que acaba de asumir la presidencia del club, por supuesto está tratando de ver cómo están los números, que no son nada buenos en Independiente, y una vez que tengan conocimiento de eso van a ver si apuntan a refuerzos o no. Y ya te lo decía yo en el comienzo del programa. ¿Qué te parece si vuelve el Loco Abreu a San Lorenzo? Si el Loco, que actualmente está en el Botafogo de Río de Janeiro, se pone otra vez la azulgrana. A ver, contame, ¿cómo le fue ahí en el Botafogo? Bien, muy bien. Es ídolo total. ¿Ah, convirtió, sí?, un montón de goles. Es veo que San Lorenzo, sí, se especializa últimamente en tener nueve que no meten goles. Es cierto. O sea, hay que ser nueve y no meter goles. Digo, es un esfuerzo. No se los, no te los encontrás en cualquier lado. Tenés que ir a buscar un tipo que sea nueve, que tenga condición de meter gol y que no lo quiera hacer. Aparte, Loco Abreu es un motivador, es alguien que es muy querido. Entonces, por la hinchada. ¿Sabes cómo dicen en Brasil, en el Botafogo? No. Abreu es. Sí. Abreu es un show de bola. ¿Un show de bola? Show de bola. También. También le dicen loco, ¿eh? Igual que acá. Le dicen loquinho. Loquinho, Abreu. En portugués sería maluco, pero maluco. No le dicen maluco, le dicen loco, directamente. Bravo. ¿Cuánto Mercosur que tenemos? El Loco Abreu. Menos mal que es políglota también Javier Vicente, ¿no? Sí. Menos mal. Y para ir cerrando nuestra columna informativa del día de hoy, se presentó a la dupla técnica que se va a hacer cargo del equipo de Copa Davis para la temporada próxima, la 2012. Martín Jaite y Zabaleta van a ser dupla técnica conduciendo a los muchachos a ver si por fin se da la Copa Davis, tantas veces postergada. Una vez más lo fue a finales de este año cuando partimos con España. ¿Vio el otro día a Gaudio con Zabaleta, que estaban ahí en la despedida? Sí. ¿Hicieron un partidito? Sí. Muy lindo, muy interesante. Y la verdad que Gaudio es un pibe, digo yo, qué cosa, ¿no? A los 30 y pico ya. Sí, pero ya facturó lo suficiente como para. Bueno, ya se va lo material, viejo, ya se va lo material. Tiene la idea fija. Usted estaba poniendo romántico. Justo ahora está poniendo romántico. ¿Eh? Y le hablan de plata. Esto es todo por plata, usted sabe. Pero esperemos que lo premien a Messi. Esperemos que lo premien a Messi hoy, los muchachos de la Olimpia. Aunque Maravilla Martínez también tiene sus chances, el boxeador. Qué lindo apodo, Maravilla. Hoy son los premios Olimpia, que son el gran premio del deporte que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. Sería todo un acontecimiento que Messi se lleve la Olimpia de Oro, porque no lo ha obtenido nunca. Está en la terna de futbolista extranjero, de mejor futbolista extranjero, junto al Kun Agüero. Y yo creo que Messi apunta a llevarse la Olimpia de Oro. Es cierto que muchos le reprochan el tema de que no ganó nada con la selección y que encima tuvo la frustración de la Copa América. Pero yo creo que los logros que está consiguiendo Messi y la trascendencia internacional que está consiguiendo lo hacen merecedor de este premio. Ojalá te escuchen. Maravilla Ulanowski, recién estábamos leyendo algo acá en relación a Juan Alberto Badía. Sí, Juan Alberto Badía. Yo siempre digo eso, que la radio es sanadora en muchos aspectos, y eso lo ha demostrado Juan Alberto Badía. Lo ha demostrado en propio cuerpo, porque, además del tratamiento oncológico al que se sometió, desde su casa instaló una radio a través de internet, una radio que llevaba las como nombre sus iniciales, JAB, y desde ahí transmitió y se fue sanando. Bueno, y ahora creo que la vida lo ha recompensado, le han dado de alta. Sí, sí. Qué bueno. No le han dado de alta en el tratamiento a Juan Alberto Badía y se ha anunciado también que en la próxima temporada va a estar integrando el elenco de Radio del Plata. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ah. ¡Qué bueno, Juan! Un abrazo grande. ¡Qué linda noticia! Las buenas noticias también vienen bien, sí. Bueno, te quería decir que se cumplen 10 años del asesinato del militante social Claudio Pocho Leprati, sí, abatido por un itacazo policial cuando desde el techo de la escuela 756, ahí en el sur de Rosario, le pedía que no tiraran, que en esa escuela solo había pibes comiendo. Bueno, ha pasado el tiempo y Leprati volvió en forma de pintada, se filmó un documental llamado Pocho Hormiga, y León Gieco lo inmortalizó con su homenaje en ritmo de cumbia, El Ángel de la Bicicleta. Sí. Gieco, con El Ángel de la Bicicleta, creo que se llama, ¿no? Lo tarareamos todo acá, para el Paje en las Armas, que acá hay niños comiendo y me había olvidado el título. Y una cosa, digo, como colofón de esto, y es que el hombre que le tiró, el itacazo, inicialmente condenado a 14 años de prisión, ahora está libre y vende panchos y hamburguesas en un carrito en la plaza de la ciudad de Arroyo Seco, y en la comisaría local le dejan guardar el carrito por las noches. Ah, bueno. Qué suerte que están las canciones, ¿no? Para contar la historia de lo que realmente sucede. Porque a veces es desconcertante, ¿no? Lo que sucede después con este tipo de crímenes. Pero bueno, yo quiero mandar un saludo antes de irme. Porque hoy pasó el amigo Olimpio Melione, ¿sí? Que dice Unidos para compartir un nuevo año 2012, proyectando con fe y optimismo un futuro mejor. Felicidades para toda la familia y para todo el equipo. Gracias, Olimpio, que así sea.